de varios colores en la puerta del Hospital de Área del Bolsón, la institución que nos convoca, que nos recibe en esta tarde inestable de Patagónica. Se renueva la mesa. Invitar a acercarse. Estábamos en la sombra, planeado en la sombra, ahora estamos en la puerta del hospi, así que aquí estamos. Voy a hacer circular la palabra. Al lado nuestro está Raúl, le voy a pedir que se presente, que nos cuente un poco. Hola, bueno, sí, yo soy Raúl Díaz, soy antropólogo, ahora jubilado, trabajé en la Universidad del Comahue muchos años, y bueno, también hace muchos años que trabajo en las cátedras, trabajaba el tema de género. Junto con Graciela Alonso inauguramos en la facultad un centro al respecto. Y bueno, yo me dediqué específicamente, después me fui dedicando al tema de los pueblos originarios. Y fuimos conformando con ellos, bueno, muchas actividades, tanto de educación como propiamente políticas y acompañando los procesos de lucha, especialmente del pueblo mapuche, y trabajando el concepto de interculturalidad también y criticando ese concepto, ¿no? Propusimos hace muchos años también el tema de interculturalidad crítica para salir del tema de interculturalidad bilingüe, y más posteriormente o actualmente hablamos de interculturalidad descolonizadora en todos los sentidos e interseccional, ¿no? Es decir, no se puede hacer un proyecto de revisión del nacionalismo argentino, del Estado, tanto de la historia como el presente, de la estructura, si no se conjugan diversas salidas a la opresión, la de los pueblos originarios, las de corte de género, de orientación sexual, y otro punto que yo trabajé últimamente también es el de la normalidad, discapacidad, ¿no? Donde se cruza muy específicamente el tema de la norma y es un campo muy interesante de análisis, ¿no? Y no, lo único es referir a lo que salió en el espacio anterior de ustedes, cuando Simón planteaba lo de donde lo mágico es natural, como el lema turístico para atraer gente, digamos, acá está la naturaleza pura, donde yo invertí digamos esa ecuación y propuse donde lo natural es lo mágico, ¿no? En el sentido de que hay una magia de construcción simbólica y una magia de de elaboración de un mito y de hacer pasar lo natural como existente realmente, que era lo que decía algunas compañeras, cuando en realidad la naturaleza es una construcción natural, una construcción social y una construcción cultural. No hay nada natural, ni siquiera la naturaleza, porque la naturaleza no puede estar separada de las interpretaciones que se hacen de la misma, y por mi propia experiencia, no es lo mismo lo que piensa de un volcán, de un cerro, de un lago, la gente de los pueblos originarios, que la que piensan los turistas, que las que pensamos los locales. Por lo tanto, no hay una naturaleza, y menos una naturaleza muerta, porque cuando se dice lo mágico es natural, se habla de una naturaleza sin poblaciones, sin habitantes, ¿no? Como si no hubiera procesos y prácticas sociales que marcan y construyen una naturaleza, entre comillas, de determinada forma, ¿no? Y a mí me parece que eso se conjuga con el tema de las identidades, y específicamente el de la identidad indígena o de los pueblos originarios, donde se plantea como si fuera una esencia que se trae, un proyecto de recuperación de lo ancestral, de lo anterior, cuando en realidad la ancestralidad es un proyecto de construcción de la identidad en permanente hacerse, digamos, ¿no? Y esto me lleva a discusiones con las compañeras, sobre todo del pueblo mapuche, porque muchas veces no se sale de esta idea de tenemos una esencia, tenemos una identidad, ¿no? Que es necesario en un proceso de reconstrucción de ellas mismas, porque lo han perdido, porque el pueblo mapuche es un pueblo colonizado, y entonces hay que afirmarse muy positivamente en algo, pero al mismo tiempo hay que ser capaz, y ellas mismas lo hacen muchas veces también, ¿no?, de salirse de ese discurso natural de que se es mapuche desde el vientre de la madre, ¿no?, que es una frase que nunca hemos podido flexibilizar un poco en los documentos, y me parece que tiene mucha articulación con los otros procesos que se están exponiendo acá, ¿no?, en esta mesa. Así que muchas gracias. Bueno, mi nombre es Julieta Masachese, estoy acá con Alberto Romero. Nosotros armamos el espacio LGBT y etcétera de Esquel hace unos 8 años, por 2005 más o menos. Fue un blog, primero manteníamos nuestra identidad oculta con seudónimos, después ya no, pero bueno, tuvimos un problema que es que nos bajaron el sitio más o menos en 2010, así que se perdió mucha documentación que teníamos, pero bueno, actualmente tenemos un blog que es espaciodiversaesquel.blogspot.com, y también tenemos una página de Facebook que es Espacio Gay Esquel, lo pueden buscar, que es lo que está más activo, y ahora lo están administrando, porque nosotros estamos en Buenos Aires, entonces se hace difícil seguir la cuestión de cerca. Y los chicos de Guanacos en Pie, que es una agrupación de jóvenes que tiene un centro cultural, ellos están ahí administrando el sitio. Alberto, ¿querés contar? Sí, más o menos. Bueno, eso, cuando arrancamos a laburar fue bastante complicado, incierto. Nosotros no sabíamos bien cómo posicionarnos. Bueno, arrancamos al principio con seudónimos, en un pueblo en el que la cuestión estaba absolutamente invisibilizada, en nuestras casas, bueno, en fin, y empezamos a laburar desde ahí. Es bueno que ahora ya hay todo un afluente, hay otra gente que lo está pudiendo manejar el espacio, que estamos viendo cierto movimiento en ese sentido, que lo dará el tiempo, lo darán algunas conquistas, qué sé yo. Pero bueno, un poco eso, no sé qué más contar de... No, bueno, podemos contar un poco que, bueno, este espacio surgió como un... como que un índice para obtener información, intercambio, poníamos textos, teníamos una cartelera de contactos que fue bastante prolífica. A raíz de la cartelera de contactos hubo muchas uniones, muchos amantes, hubo de todo, digamos. Yo la verdad nunca conseguí nada, pero bueno, sé que hubo mucho... llamado a la solidaridad. Hacemos un llamado a la solidaridad también para compañera. Ya pedimos comida de beber y una amorosidad, un tacto, un contacto, cosita, lo que sea, una cosita para acá, para la niña. Y bueno, nosotros estuvimos en Buenos Aires y vemos que allá los procesos son súper diferentes, ¿no? Hay como todo un tinte más deconstructivo, más posidentitario, si vos querés, pero acá, como vos decías, todavía la identidad sigue siendo y la visibilidad, sobre todo, sigue siendo un factor determinante para poder transitar con más alegría y con más felicidad por estas calles, que vemos que en Bolsón es muy diferente. En Esquel es un pueblo básicamente compuesto por gendarmes, policías y otro tipo de fuerzas de seguridad. Entonces es realmente muy, muy, muy, muy difícil allá generar algún... poder andar tranquila y poder generar sociabilidad de una manera más relajada es casi, diría, imposible. Así que bueno, voy a repetir nuestro blog, que es www.espaciodiversaesquel.blogspot.com, y nos pueden buscar en Facebook como Espacio LGBTQI, etcétera, o Espacio Gay. Es que ya no me acuerdo porque tuvimos problemas con el nombre. Primero le pusimos Espacio Gay para que la gente lo entendiera rápidamente, después fuimos cuestionando esa decisión hasta que quedó una sigla interminable y un etcétera que pudiera ser omniabarcador en el mejor de los casos, ¿no? ¿Decir algo, Alberto? No, mucho más. Bueno, muchas gracias, chicos. Raúl, qué lindo conocernos, digo yo, ¿no? Porque a veces, estando tan cerca en las redes sociales, hoy vernos las caras está buenísimo. Acá a mi izquierda también tenemos una visita, creo que con el bolso, la valija, la mochila. Ella es Veroca, es una artista plástica, es de Comodoro Rivadavia. En nombre de los locales, la bienvenida. Y bueno, presentate y contanos un poco tus expectativas, un poco de tu laburo, así te vamos conociendo. Bueno, buenos días. Uno se pierde cuando se sube un colectivo. Estamos en América del Sur. Bueno, soy Veroca, como bien dijiste, en realidad soy Verónica Velázquez, pero todos me conocen y me gusta el nombre Veroca. Lo que vos decías de artista plástica es algo con lo que yo le tengo declarada la guerra, prácticamente, porque odio las etiquetas. No creo que... Lo de artista plástica es muy cerrado y no entro ahí. O sea, no me identifico con todo lo que se hace hoy como arte plástico. Susi había dicho una vez que ella se denominaba como artivista y me gustó mucho la definición y la comparto bastante porque es... Empecé estudiando Bellas Artes, con todo este trabajo sobre lo visual. Pero después empecé a ver que un cuadro colgado solamente era absolutamente nefasto. Entonces empecé a hacer el arte en cosas que eran que podían ser utilizables. Empecé a pintar muebles, empecé a pintar cosas y empecé a darle una funcionalidad. Y después empecé a investigar sobre otras cosas, viví en otros lados. Siempre me interesó mucho lo de la construcción social, lo que él decía como natural. Nada es natural y lo construimos como natural y no nos preguntamos más si esto de yo soy artista plástica, no soy eso. Creo que no sé si está hecha la definición de todos estos artistas como Susi, como Marlene, como Leandro, que usamos esto para cuestionarnos cómo estamos viviendo, más que nada, me parece, y cómo nos cómo marginamos, cómo separamos, cómo dejamos de ver por una etiqueta, ¿no? Cómo nos limitamos a hacer. Entonces lo uso con todo eso, de venir acá, vengo con Leandro, ya venimos trabajando hace rato y nos encanta trabajar juntos, así que vengo a eso y vine a presentar entre otras cosas el trabajo que llamé La esclavitud de los espejos, que tiene que ver con esto del reflejo, el espejo, los modelos de belleza, las etiquetas, los sitios construidos, el responder a lo que el otro piensa de nosotros. Yo no quiero... Lo que vos pienses de mí, el problema es tuyo. A ver, yo no voy a responder a lo que vos creas que yo tengo que responder, perdón. Así que el espejito, sácamelo, que encima viene de... del otro continente, no es algo que existió acá, o sea, y lo que propone este trabajo de los espejos es que los espejos en realidad ocultan y proponen una esclavitud. Entonces eso es lo que vengo con el espejo, con los espejos, que la exposición es espejos rotos y después todo un concepto que lo sigue, y eso, y vengo sin muchas expectativas porque me parece que lo que pasa siempre es mejor que lo que uno puede, si nos dejamos atravesar por ese vacío, digamos, siempre se teje algo mucho más lindo que traerlo preconcebido. Así que acá estamos. Bueno, muchas gracias por arrimarte. Hay muchas caras acá en la plaza, en la calle en realidad, así que vamos a escuchar un poco de música para renovar la mesa. Y nosotros, los que ya estuvimos, vamos a tomar unos mates a la sombrita mientras los nuevos y nuevas amigas se acercan.